alabado Jesucristo. Amén. Amén. Y lo haremos alabando al Señor con la alabanza 300. Un Salvador allí en Jesucristo. Amén. Salvador, allí en Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Agradecemos al Señor, hermano, porque nuevamente estamos reunidos en la casa del Señor para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, hermano. Para agradecer al Señor por la vida, ¿cierto? Y la salud que nos concede, hermano. Y la fuerza, el aliento, ¿cierto? De estar en la casa del Señor. Para venir a escuchar palabras de vida eterna, hermano. Para que de este lugar salgamos bendecidos de la casa del Señor. Porque es el deseo de nuestro Dios, hermano, de bendecirnos. De darnos de su gracia, ¿cierto? Que el Señor en esta tarde nos permita, hermano, estar en comunión. Vamos a pasar a orar, hermano. A pedirle al Señor que Él tome dominio de este santo servicio. De principio a fin, hermano. Que la gracia del Señor esté en medio nuestro. Que la humildad, cierto, que la mansedumbre esté en nuestros corazones, hermano, para poder recibir la palabra del Señor. Para que podamos cantarle al Señor con el corazón, hermano. Porque nuestro Dios es muy bueno, hermano, con nosotros. Bendito sea el Señor. Porque el Señor un día cambió nuestras vidas, hermano. Por eso nos hemos reunido en esta tarde, hermano, con el deseo de agradecer al Señor su amor y su misericordia, que un día nos sacó, nos rescató del mundo, hermano, y nos permite estar en su casa de oración. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, ahora vamos a pasar a orar y nos vamos a presentar delante de la presencia de nuestro Dios. Así que le invito humildemente, hermano, que nos postremos delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Padre Santo, Dios Eterno, santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Padre mío, primeramente, por la vida, por la salud, Señor, que nos concede. Y este privilegio y esta honra, Señor, de humillarnos ante su divina y santa presencia, para agradecerle, Señor, su gran amor y su misericordia, Padre. Señor, rogándote, Señor, que en esta tarde usted nos bendiga con su santa presencia. Que nos perdone, Señor, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, Señor. Y nos unja de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Limpiando nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros labios, Señor. Todo nuestro ser, Señor. Para que le agrademos en esta tarde y podamos sentir su presencia en nuestra vida. Te ruego, Señor, que usted bendiga a su iglesia. Del mayor al menor, Señor. Bendíganos, Señor, por misericordia. Bendiga, Señor, todo lo que vamos a hacer en esta tarde, Señor. Que usted nos conceda la gracia y la comunión de su Espíritu. Que su Espíritu descienda sobre su iglesia, sobre su pueblo, Señor. Porque queremos gozarnos con su bendita presencia. Queremos cantarle, Señor, con el corazón. Reconociendo que usted es nuestro Dios, Señor. Señor, concédele los dones a tu iglesia. Señor, danos espíritu de sabiduría, de inteligencia. Espíritu de revelación, Señor. Espíritu, Señor, de discernimiento, Padre mío, concédenos la gracia, concédenos la humildad, Señor, la mansedumbre, para recibir tu palabra, Señor, en este día. Prepara nuestros corazones, Señor. Señor, porque te agradecemos, Señor, porque usted nos da la vida, Señor. Por ese este es el deseo de nuestro corazón, Señor, que usted en esta tarde se agrade, Señor, con este servicio. Señor, que revista de gracia al jefe de coro, Señor. A los coristas, Señor, revístalos de poder, Señor, para que ellos puedan cantarte, Señor. Dale gracia para tocar su instrumento, Señor, para que así todos juntos alabemos tu nombre. Bendiga a tu pueblo, a la congregación de esta tarde. Apure los pasos, Señor, de mis manos que aún faltan, que vienen en camino, Señor. Usted apure los pasos por misericordia. Y el que no pudiese venir, Señor, usted también bendígale, Señor. El que esté trabajando también bendiga en su trabajo, bendito Dios del cielo. Gracias, Señor, por esta misericordia. Señor, te pedimos que en este día, en esta noche, Señor, usted descienda, Señor, sobre su iglesia. Necesitamos de usted, Señor. Necesitamos de su amor, Señor. Necesitamos de fe, de esperanza, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Señor, para poder creer a tu palabra. Señor, reviste de gracia a tu siervo, nuestro pastor. Señor, bendiciéndole con toda sabiduría y inteligencia, Señor. Revístelo de poder, Señor, que a través de tu palabra podamos ser educados, enseñados, Señor, corregidos, Señor, por tu Espíritu, Padre mío, y darnos espíritu de arrepentimiento, Señor, para que nos convirtamos a tus caminos, bendito Dios del cielo. Señor, y caminemos por la senda de verdad y de justicia que usted tiene para nosotros, su pueblo, Señor, que ha creído, Señor. Señor, gracias, Señor, por esta misericordia. Gracias, Señor, porque estamos en su casa, Señor, y sabemos que es su amor y su misericordia la que nos permite estar en este lugar. Señor, gracias por todas tus bondades, Señor. Ahora te ruego que al levantar nuestra oración, Señor, usted nos levante revestido de gracia, unido en un solo sentir, en un solo poder, Señor, en comunión el uno con el otro, Padre Celestial. Favores que le ruego a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Gloria al Señor. Continuamos alabando al Señor, hermano, con la segunda alabanza. Gloria al Señor. Cantaremos al Señor la alabanza 296 por Tío Cristo. Amén. ¿Dos tiempos? Uno. Amén. Mis hermanos, les invito a que todos juntos le demos toda la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea su nombre, hermano, porque Él es santo y se merece toda honra y toda gloria. Aleluya. Gracias, Señor, porque Él nos permite alabar su nombre, hermano. Aleluya. Qué privilegio, hermano, estar en la casa del Señor. Gracias, Señor, por esta misericordia. Continuando con el servicio, hermano, viene la lectura de los avisos de la presente semana. Traigo con otra hermana, Mónica, que el Señor revista de muchas gracias a nuestra hermana. Amén. Servicio y trabajo en el Señor. Amén. Semana del 20 al 26 de junio de 2022. Miércoles, reunión de hermanas Dorcas a las 18:30 horas. En este servicio las hermanas vienen a orar por nuestra patria, por nuestra iglesia y por todos los trabajadores de la viña del Señor. Amén. Jueves, reunión general en nuestro templo a las 19:30 horas. Viernes, servicio en reunión general en el local de Quilimarí a las 17 horas. Y estudio bíblico en nuestro templo a las 20 horas. Son citados todos nuestros hermanos que pertenecen al cuerpo directivo. Amén. Domingo, escuela dominical a las 10:30 horas. En este servicio se enseña la palabra del Señor por clases separadas y es uno de los servicios más importantes. Y por la tarde, reunión general en nuestro templo a las 19 horas. Avisos. Para esta semana, el aseo del templo estará a cargo de nuestras hermanas Mónica Campos y Valentina Escobedo. Se le recuerda a la iglesia que el próximo domingo se llevará a efecto el sorteo de la rifa. Peticiones de oración. Orar por nuestro pastor Juan Escobedo y nuestra pastora Marisol Campos y por toda la familia pastoral. Amén. Orar por nuestro obispo Daniel Valladares y nuestra diaconisa Alicia Rodríguez. Orar por nuestro país. Orar los unos por los otros y por todos los hermanos que se encuentran enfermos. Amén. Orar para que Dios envíe avivamiento a su iglesia. Amén. Los servicios, avisos y peticiones de oración han sido dados a la iglesia en el nombre del Señor. Para Él es toda honra y toda gloria. Amén. Que el Señor bendiga tu aviso, hermano. Amén. Y los servicios que se van a realizar en la presente semana, hermano. Amén. Siempre orando, hermano, para que el Señor, cierto, esté en todos los servicios que se anuncian aquí, ¿cierto, hermano? Amén. Porque es necesario seguir orando, hermano, y clamando al Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, póngase cómodo, que viene la lectura de la palabra de nuestro Dios a través de nuestro pastor Juan Escobedo, que el Señor revista de mucha gracia a nuestro pastor. Amén. Amén. Gracias. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Vamos a buscar en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11. Vuelvo a repetir, Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11. Amén, lleva como subtítulo humillación y exaltación de Cristo. Amén. Ya está en pantalla, hermano, la lectura. Si no la ha encontrado aún, la puede leer con nosotros acá adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,

por mi medio. Cuando el pueblo. Porque sabemos que los ángeles, hermano, lo alaban de día y de noche, hermano. Bendito sea el Señor. Y el Señor nos permite a nosotros también alabar su nombre, ¿verdad? Amén. Qué bendición tan linda tenemos en manos de ese pueblo del Señor. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. No me canso, hermano, de alabar al Señor y agradecer al Señor de estar en este lugar junto al pueblo del Señor, junto a su iglesia, hermano, alabando a nuestro Dios, aprendiendo de su palabra, mi hermano, aprendiendo de Él, porque el Señor hoy día nos va a hablar, hermano. Gloria al Señor. Que el Señor nos dé un corazón de humildad, hermano, para recibir la palabra del Señor en esta hora, hermano. Señor, que ahora estemos atentos, hermano, clamando al Señor para que el Señor revista de gracia a nuestro pastor, hermano. Porque ahora viene lo más importante de este servicio, hermano, que es la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Y estará a cargo de nuestro pastor Juan Escobedo. Que el Señor revista de mucha gracia a nuestro pastor. Amén. Amén. Gracias. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Bueno, me va a permitir usted sacarme esta mascarilla para que pueda entenderse mejor lo que pueda hablar, ¿ya? Amén. Bien, Dios nos revista de su gracia en este día. Señor, amén. La verdad es que el día está bastante heladito. Se ha pasado un poco en la tarde, pero está como para quedarse en la casita, ¿no? Estaba. Pero ya que hemos llegado a la casa del Señor, gracias, y vamos a aprovechar unos minutos en este lugar, amén, y usted me va a ayudar a clamar, hermano querido, amén, para que el Señor me dé su gracia. Sí, Señor, amén. La verdad es que podríamos decir, bueno, el pastor tiene experiencia, ¿no? Así que se para en un púlpito y hace de la suya y se mueve para allá y para acá, como pescado en el agua. Pero no, hijo querido, necesitamos de la gracia de Dios, amén, para poder dirigirnos a los demás. Sí, Señor. Sin la gracia del Señor no podemos hacer nada. Sí, Padre. ¿Entiendes? Yo podría hablar muchas cosas, me aprendo un párrafo de memoria, pero va a sonar como una campana de palo, hermano. Ni un brillo, ni un sonido feo. Bueno. Que Dios nos dé su gracia. Amén. Así que usted me va a ayudar a clamar. Sí, Señor. Y la necesidad que usted tenga se la va a pedir al Señor también para que Él le vaya hablando en esa dirección. Amén. Hemos leído un pasaje, hermano querido, en Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11, donde nos habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo. Nos habla acerca de estos dos estados que la persona, que el ser humano puede alcanzar, una humillación y una exaltación. Bien, la palabra de Dios siempre es firme y verdadera. Amén. Y en esta oportunidad, hijo querido, el apóstol Pablo le hablaba a los hermanos filipenses. Recuérdate que esta carta que hemos leído, Filipenses, junto con Colosenses y también Efesios, y la otra carta que le mandó también a Filemón, son cuatro cartas que fueron escritas en una prisión domiciliaria mientras estaba en Roma. Así que él estaba prisionero, pero estaba alentando a los hermanos y les manda esta carta a los hermanos de Filipos. Y viendo la necesidad que estos hermanos tenían, les manda esta carta para decirles y anunciarles de los posibles problemas que podrían haber tenido como comunidad. Cuando una comunidad como Filipos recibe algo de parte de Dios, puede ser peligroso en el sentido de que el ser humano, cada uno de nosotros, tiene ego dentro de sí. Tiene, ¿no es cierto?, algo que puede ser perjudicial. Vamos a hablar de este problema que hay en el ser humano, que es el ego, que es el orgullo, la altivez, y que Dios aborrece y pide de nosotros y demanda un espíritu humilde delante de Él. Amén. Cuando nos damos cuenta de que hay un Dios grande y poderoso, hermano, realmente el ser humano puede aterrizar y poner sus pies sobre la faz de la tierra. Muchas veces el ser humano anda aquí en la tierra caminando y sin saber que hay un Dios grande y poderoso, que es tan grande que los ojos que Él tiene están en todo lugar y sobre cada una de las personas que hay sobre la faz de la tierra. 7.900 millones de personas. Y resulta de que nada se te escapa a la vista del Señor. Todo lo ve. Es más, dice de que hay libros, registros, donde está anotado cada uno de los hechos que nosotros hacemos. Está el libro de las obras de cada uno de nosotros. Está también, ¿no es cierto?, registrado nuestros pensamientos, nuestras palabras de nuestra boca, ¿no es cierto? Todo está registrado, hijo. Y eso significa de que el ser humano piensa de que está solo muchas veces cuando está en su casa, en su habitación, cuando está en algún lugar y no hay nadie, anda caminando, piensa que va solo, pero Dios le está mirando. Amén. Dios le está viendo. Amén. Ahora bien, teniendo esta perspectiva de que hay un Dios que está pendiente y expectante de todo lo que hacemos, hermano, es que el ser humano tiene que tener ahora, ¿no es cierto?, en su conciencia, tiene que estar, ¿no es cierto?, pensando y sabiendo de que prácticamente, como siempre lo digo, estamos bajo el escáner de Dios, hermano. ¿Entiende? Usted va a viajar en avión y tiene que pasar por una maquinita, ¿no es cierto?, un arco ahí de detector de metal. Y pasa para allá, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, como decía el chiste, el bombo fica, saca el corta uña, porque si no, le pueden decir que es un arma mortal. Y tiene que pasar para allá metiéndose ahí el escáner, ¿no es cierto?, del detector de metales. Pero nosotros como seres humanos estamos bajo el detector del escáner de Dios, que todo lo ve, todo lo sabe y nada se escapa a sus ojos. La palabra de Dios dice que hay siete cosas que Él aborrece, seis cosas aborrece, o sea, siete cosas, ¿no es cierto?, que Dios no pasa, no soporta. Y la primera que está en la lista es, al español, los ojos altivos, que significa la mirada con soberbia, la mirada con altivez, la mirada orgullosa, cuando miramos por encima del hombro, cuando nos creemos algo sobre la faz de la tierra, cuando creemos ser superiores al que está a nuestro lado, cuando miramos en forma despectiva a aquel que anda en la calle a lo mejor pidiendo una moneda, pidiendo un plato de comida, a lo mejor vestido de mala manera, chascón, y tenemos la tendencia nosotros, ¿me entiende?, a hacer una excepción de personas y a sentirnos en una posición superior al otro que está pasando una dificultad. Nos pasa, hermano. Nadie puede decir, no, a mí no me pasa. Nos pasa. No nos damos cuenta que la misericordia de Dios nos permite tener un estatus, una imagen delante de los demás. Quiero contarle, antes de entrar, ¿no es cierto?, de lleno a lo que pasó con el Señor Jesucristo, quiero contarle lo que pasó en el pasado, una historia que se la he contado hartas veces, pero ahora la va a escuchar desde otra perspectiva. En el tiempo de este joven Daniel, que ya realmente pasaron muchos años, 70 años en que él estuvo en el prisionero ahí en Babilonia, bajo el reinado del rey Nabucodonosor, a partir del año 586 de la era antes de Cristo. Y resulta de que cuando estuvo el Daniel, ¿no es cierto?, este hombre ahí a cargo de muchos sabios, en la corte del rey, el rey un día despierta con un sueño y despierta espantado y llama a todas, ¿no es cierto?, las personas que estaban a su cargo ahí, a todos los que tenían, los sabios, a los agoreros, los adivinos, los que estudiaban ciencia, todos, incluido Daniel, porque había soñado algo que él no entendía, pero era tan impresionante el sueño que quedó espantado, hermano, se le fue el sueño al tiro. Entonces empezó a contar el sueño y dijo que vio un tremendo árbol, hermano. Un árbol tan grande que su follaje era tan esplendoroso que se elevaba de forma tan alta que todo el mundo podía ver el árbol del lugar que fuera, no podía ver. Y usted sabe que la tierra es redonda y es difícil que la gente que esté en la China, ¿no es cierto?, vea un árbol que está aquí en Chile, porque la tierra es redonda. Pero en el sueño él veía que toda la humanidad miraba y veía ese árbol. Y dice de que las aves del cielo hacían nido en su rama, las bestias del campo estaban abajo, y dice de que todos admiraban ese árbol lleno de frutos. Y de repente escucha la voz de una persona que era un vigilante, y se le dice al vigilante, corta el árbol, y lo corta, y se va al árbol guarda abajo, y va. Y resulta de que la voz dice, solamente no destruyan las raíces, sino ponle una cadena, ¿no es cierto?, y un candado, ¿no es cierto?, de hierro y de bronce, para que nadie lo pueda sacar. Y él espantado le pregunta a todos qué significa el sueño. Nadie lo podía entender a excepción de Daniel, este joven que tenía el don de la revelación de parte de Dios. Ningún misterio, por difícil que fuera, podía no ser entendido por Daniel, porque Dios le había dado el don precisamente de entender los misterios que justamente Dios mostraba y justamente Dios revelaba. Bueno, así que estaba de cajón, como decimos nosotros, de que Dios tenía todo preparado. Así que Daniel le dice, pero yo tengo la interpretación, y empieza a decirle, mira, el árbol ese grande y frondoso que tuviste, que tenía un follaje maravilloso, lindo y hermoso, y tenía ramas, tenía frutos, y su copa llegaba hasta las nubes y todo el mundo lo veía. Ese rey eres tú. Está en tu fama, tu gloria y el poder que Dios te ha dado, la grandeza que prácticamente dominas en todo el territorio, en toda la tierra. Eres el imperador de todo. Y ese vigilante al cual se le dijo que cortara el árbol, es un enviado de Dios, un ángel que tuvo que cortar el árbol y solamente dejó las raíces. Eso significa de que vas a ser echado de tu reino y vas a ser humillado y vas a estar comiendo entre las bestias, vas a comer pasto como los bueyes, pero tu reino va a ser conservado por 7 años. Se asustó el rey. ¿Qué puedo hacer? Y Daniel le dice, mira, te aconsejo algo. Te aconsejo que tú redimas tus pecados, tus maldades, y empieces a hacer cosas buenas. Ayuda a los oprimidos, empieza a todos los que tienes en tu reino y que están oprimidos, que tienen deuda, empieza a ayudarlos. Haz bienes con la gente para que tal vez así se te extienda un poco más tu tranquilidad y no tengas que caer sobre ese sueño que tuviste. Y el reino empezó a ser así. Empezó a ayudar, empezó, ¿no es cierto?, a hacer bienes, empezó a liberar de la carga a los oprimidos, todo cuanto más pudo. Pasó un año, hermano, en que él se zafó de la situación. Pero resulta de que al cabo de un año, dice, al cabo de 12 meses, paseando por el reino, usted sabe de que Babilonia está considerado uno de los imperios más grandes de la humanidad, y incluso los jardines colgantes que tenía, ¿no es cierto?, en Babilonia, fueron considerados en un tiempo parte de las 7 maravillas del mundo. Así que todo lo que puedan encontrar hoy día y lo que han encontrado en cuanto a restos y ruinas de Babilonia, realmente es algo impresionante. Es un imperio que estuvo fortificado, por así decirlo, levantado en Irak. Ahí estaba, muy cerca de la tierra de Sinar, que es la frontera entre Irán e Irak. Así que ahí estaba este imperio. Y resulta de que, claro, y Babilonia era muy grande, muy esplendorosa, y cuando el rey iba caminando, viendo todo lo que estaba creado y formado, me imagino tremendas murallas, tiene que haber, ¿no es cierto?, con adornos de oro, de plata y tantas cosas, porque todo estaba a su alcance, tenía mucho dinero, mucho esplendor. Cuando dice, en su corazón y en su orgullo, ¿no es esta la Babilonia que yo he formado con la fuerza de mi poder y para mi propia majestad? Y cuando se jacta de esa manera, al momento escucha una voz que le dice, el reino te ha sido quitado y eres echado de la presencia de los hombres para morar entre los animales. Vas a pastar como los bueyes. Y te será quitada toda gloria y toda majestad por 7 años. Y así fue. Este hombre perdió la razón y se fue del palacio, se metió al campo, empezó a comer pasto, hermano. Y dice de que le empezó a crecer el pelo tan largo, la barba, todo, que parecía un verdadero animal, hermano. Le crecieron las uñas. Durante 7 años, imagínese cómo estaría. Incluso hasta en internet hay videos de personas que indigentes que se han dejado crecer las uñas porque no tienen cómo hacerse aseo, verdaderas garras, hermano. Así que todo el imperio quedó consternado, ¿no es cierto?, por esa situación en que este hombre se volvió loco. Ahí estaba como los animales. Pero sí que durante esos 7 años nadie le quitó el reino, porque Dios le puso un candado de bronce y de hierro para que nadie tomara el reino, hermano. Dice de que al cabo de 7 años Dios le volvió la razón, se la devolvió. Y cuando él, este rey, recupera la razón ahí comiendo pato, me imagino en ese momento, recupera la razón, dice de que él lo primero que hace es engrandece, ¿me entiende?, al Altísimo. Amén. Alaba y engrandece al Altísimo. Aleluya. Porque no hay nadie más grande que él, porque el imperio, el dominio y la gloria es de Dios. Aleluya. Y él la entrega a quien quiere. Y dice que en ese mismo momento Dios, ¿no es cierto?, le devuelve todo. Y él declara ahí, ¿me entiendes? Estamos hablando de Daniel capítulo 4, versos 30 en adelante. Él declara, en ese mismo momento, dice Nabucodonosor, se me devolvió la razón, Dios me devolvió el reino, Dios me devolvió la dignidad, me devolvió mi majestad, y quinto, me devolvió mi grandeza. 5 cosas que Dios le dio. Y dice, porque el Altísimo, dijo, es el que hace todas las cosas. Dijo, y yo alabo, glorifico y engrandezco al Altísimo. Porque él es capaz de humillar a aquel que se enaltece. Aprendió la lección. Ya no hubo más jactancia en su vida. Porque Dios le dio un espíritu humilde. Y aunque era el rey, todo lo tenía. Aprendió, ¿no es cierto?, que había uno superior a él. Que le había entregado todas las cosas. Por eso te digo yo, no hay rey sobre la tierra que no haya sido puesto por Dios. Y si la gente le hace caso, si la gente, ¿no es cierto?, le obedece, Dios le ha dado ese dominio, esa autoridad, esa majestad. Dios, por rey de España, rey de Inglaterra, también en África. Así que aquí tenemos una lección importante. Ahora, hablando, ¿no es cierto?, de los tiempos presentes del apóstol Pablo, a los hermanos filipenses, Dios los bendijo en grande manera, les dio muchos dones, les dio mucha gracia, y los hermanos estaban comenzando a tener problemas, porque se estaban empezando a jactar, a creer, ¿no es cierto?, de que la gracia que tenían en sí mismos venía, ¿no es cierto?, por su esfuerzo, venía porque se estaban esforzando en aprender, ¿me entiendes? No habla aquí, por ejemplo, de ciertas actividades como lo hacemos en nuestra iglesia, donde hay un coro, donde se sale a predicar. No se habla de eso. Pero sí, me imagino yo de que los dones, ¿no es cierto?, que ellos empezaron a practicar, fueron motivo de admiración para los hermanos. Nosotros como seres humanos, cada vez que vemos algo que sobresale, lo empezamos a adorar. Fíjense que cuando yo era muchacho, no, todavía soy joven, sin las canas, es por mi esposa que me hace reír. No, mi esposa es una bendición, gracias al Señor. Son bromas, hermano. En la casa me van a pegar. Dios nos bendiga. No. Bueno, sigamos. Cuando muchacho, hijo querido, tenía la habilidad de jugar tan bien a la pelota, hermano, que había, ¿no es cierto?, un vecino que me decía, el maestro. Pero maestro, me decía, si usted es lo mejor, usted me lo domina todo, se nos pasa todo. Pero extraordinario, maestro, me decía. Y cuando hacía una jugada, oh, me decía, pero maestro, maestro. Y me alababa, pero yo decía, pero ¿cómo soy tan bueno para la pelota? Ni peleé, me llega el nada. ¿Cómo tan bueno? Hasta que un día Dios me saca de mi cuerpo, ¿no es cierto? Se lo he contado a los hermanos. Y veo que el cuerpo empieza a jugar solo ahí. Y yo me asusté y dije, pero ¿cómo el cuerpo está jugando la pelota? Y yo estoy aquí arriba, decía yo. ¿Qué pasó? Y me asusté tanto que empecé a darme cuenta que ya no era, ¿no es cierto?, la habilidad mía, ¿no? Era algo que estaba pasando a mí, y empecé a tener cuidado. Entonces de ahí, ¿no es cierto?, empecé a entender de que los seres humanos somos jactanciosos, pensamos que tenemos algo, y no, muchas veces todo lo que tenemos, ¿no es cierto?, viene de parte del Señor, y nos jactamos. Cuando usted, ¿no es cierto?, se levanta por la mañana, con salud, con vida, con una mente pensante en la misericordia de Dios. El muchacho que es joven, ¿no es cierto? Oye, qué bendición ser joven, porque se levanta de un salto, ¿no es cierto? Igual que los dibujos, se para y corre para allá, una ducha, se pone la ropa en el aire y sale para allá. En cambio, los hermanos de un poquito más de edad, pucha, que nos cuesta poner el pantalón, hermano. Andamos para allá, andamos para acá. Ay, Señor. Bendita juventud que nos da el Señor, hermano. Cuando usted tiene, ¿no es cierto?, un raciocinio y está mentalmente bien, es la misericordia, Señor. Amén. Los filipenses tenían este problema de creer, ¿no es cierto?, que ya la estaban haciendo de oro. ¿Ah? Y el apóstol Pablo les dice que tenemos que hacer todo lo que hagamos sin jactancia, sin contienda, diciendo yo soy mayor que el otro, yo tengo mayor, ¿no es cierto?, gracia. Mire, una vez yo salgo de mi casa, le estoy hablando, yo estaba muchacho todavía, antes, 15 años, 16 años tenía. Salgo de mi casa y al lado de mi casa una tremenda discusión. El vecino con este joven que a mí me decía maestro, se había convertido al Señor él. Y él le hablaba al vecino y le hablaba de la palabra de Dios. Y el vecino que no estaba yendo a la iglesia, pero había ido, sí, estaba descarriado, y le dice, no, pero es que no hay don más grande que el que yo tengo. La Biblia lo dice, el que habla en lengua es más grande que todos los que están ahí con dones. Yo soy el más grande. Y yo lo escuchaba y le digo, que jactancioso, decía yo entre mí. Sí, me decía Juan, porque la Biblia dice de que el que tiene el don de lengua es más grande que todos los demás dones. Y resulta que no, hermano. Dice de que el don más grande es el don de profecía. Y el que tiene el don de lengua, si no tiene interpretación, no le sirve de mucho, porque nadie le entiende. Pero él alegaba, ¿no es cierto?, de que el don de lengua era el más grande que podía haber en la iglesia, y el otro le decía que no, y ahí estaba la discusión. Se da cuenta que a veces, por algo que Dios nos pueda dar, puede ser motivo de discusión. Así estaban los hermanos colosenses, peleando y discutiendo unos con otros. No, pero es que yo tengo profecía. No, pero es que yo hablo en lengua. No, pero es que yo también tengo don de predicación. Y así se peleaban unos con otros, creyendo, ¿no es cierto?, que la estaban haciendo de oro, como que algo de ellos en forma personal y radial hacia afuera. Y no. Y el apóstol Pablo, cuando los ve, se enoja con ellos. Nada hay por contienda, que no hayan discusiones entre vosotros, ni tampoco lo hay por vanagloria. No hay una jactancia, creyendo que podemos ser algo delante de los demás. Y les da el consejo, tenemos que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, para que no nos vamos a creer, ¿no es cierto?, como el Pepe Cortisona, ¿no es cierto?, que anda con un tremendo pecho. Bueno, eso para los que vienen con Dorito, ahora ya no sale. Con Dorito parece, no tengo idea. Mira dónde me quedé en el pasado. Pero estamos hablando, ¿no es cierto?, de una persona que es tremendamente arrogante y soberbia, ¿no es cierto?, que no tiene cabida, que ahí no hay puerta donde pueda entrar, porque el pecho, ¿no es cierto?, choca con los dinteles y los marcos a la puerta, porque está tan hinchado de ego que puede pensar, ¿no es cierto?, que es superior a los demás. Por lo general le pasa a la estrella de cine cuando las personas lo alaban, ¡ay, quiero sacarme con usted una selfie! Páseme, ¿no es cierto?, déjeme un autógrafo. Yo cuando trabajaba en el supermercado Unimar, hermano, me encontré dos o tres veces con personas de la televisión. Y viera cómo corrían para sacarse fotos conmigo. Bueno, era al revés, ¿no? Pero... Y me encuentro, ¿no es cierto?, con, ¿cómo se llama la niña este de Megavisión? Soledad. Soledad Neto, ¿no? Había recién animado el Festival de Viña y la vieron en el supermercado. Oiga, yo alabo en realidad la humildad que tenía esta mujer. Podría haber andado, ¿no es cierto?, ahí todo soberbio y no miraba a nadie. No, ahí se paró. Yo le dije, uy, ¿usted la ha visto en la tele? Sí, me dijo. Saquemos una foto, ya, pues, me dijo. Una foto, ¿no es cierto?, toda la cuestión, conversamos un ratito, todo el asunto, le expliqué, sí, estábamos trabajando en el supermercado y ni un problema. Mire, pues. Y cuando hay otras personas tan arrogantes, hermano, me encuentro con otra persona también de la televisión, allá, ¿no es cierto?, en el pronto copé, oye, no miraba a nadie, hermano, así que nada, miedo acercarse a pedirle una foto. ¿Se da cuenta que hay carácter y carácter? Entonces, ahí tenemos el problema de que el producto, ¿no es cierto?, de que nos alaben, nos engrandece ego. Y nos vamos a creer muchas cosas delante de los demás. Y el Señor les habla, bueno, el apóstol Pablo les habla acerca del sentir que tuvieron, ¿no es cierto?, que deben tener los hermanos en cuanto a la persona de Cristo. Dice de que Él, ¿no es cierto?, no estimó el ser igual a Dios, que teniendo forma, ¿no es cierto?, de Dios. Lo vamos a leer. Verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice. Si nos vamos a la palabra, ¿no es cierto?, a la etimología de la frase y la palabra en el idioma original, cuando dice que tenía forma, ¿no es cierto?, de Dios, dice que su naturaleza era divina. Siendo Dios, tomó forma de siervo. Y en el original dice que se hizo ser humano, se metió en un cuerpo de carne. ¿Sabe lo que significa eso? De que este cuerpo en el cual nosotros vivimos es un cuerpo que tiene defecto, que no es perfecto, es imperfecto. Por eso que dice que Dios transformará nuestra vida y transformará este cuerpo de la humillación nuestra. El cuerpo de la humillación nuestra, ¿sabes lo que significa? Un cuerpo que se enferma, un cuerpo que tiene olores pero fétidos ahí, si no le echa agüita, oye, se pudre, se descompone. Miren lo frágiles que son. Y en cambio, Él dejó su trono, el Señor dejó su gloria, dejó su eternidad para venir a meterse, ¿no es cierto?, en un cuerpo de carne. Y dice que se hizo obediente hasta la muerte y siguió el camino que tenía que seguir para ser crucificado en la cruz. ¿Lo hizo por un orgullo personal? No, por usted y por mí, para que alcanzáramos salvación y perdón de pecado. Teniendo todo el poder, podía haber clamado y dicho al Padre que le mandara ángeles. Oiga, los ángeles hubieran hecho pedazos a los romanos ahí. Pero se la aguantó. Con humildad fue crucificado. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces el ser humano piensa que tiene algo, se cree un poquito superior porque dijo algo que a todos le agradó, porque a lo mejor tiene una habilidad especial sobre los demás. No se da cuenta que todo es una fortaleza física. Todo es dado de parte de Dios. Lo dijo Nabucodonosor, me devolvió la majestad, que viene haciendo la honra, la gloria, la pompa y todo lo que es, ¿no es cierto?, en cuanto a poder en el reino, y también me devolvió la grandeza, que es el porte que una persona puede tener delante de los demás, el respeto. ¿Se da cuenta? O sea, lo respetaron como rey y le obedecieron. Eso se lo dio Dios. Y él reconoció que Dios se lo había dado. Entonces, hoy día tenemos que tener en cuenta de que hay un Dios grande y poderoso que dice de que Él, ¿no es cierto?, mira de lejos al soberbio, no le gusta. Dios humilla al soberbio y da gracia a los humildes, aquellos que realmente reconocen delante de Dios que dependen de Dios. Eso es una persona humilde. Dependemos de Dios. ¿Se da cuenta? No somos personas, ¿no es cierto?, autosuficientes, que podríamos decir, bueno, yo me levanto en la mañana y tengo salud, y eternamente voy a tener salud, y eternamente voy a estar joven. No, el cuerpo lamentablemente se va envejeciendo, y si usted no aprovecha la juventud, después cuando está ya de más edad, echa de menos, y se lamenta, ¿por qué no hice esto cuando estaba joven? ¿Por qué no hice esto otro? Claro, porque lamentablemente los tiempos van pasando y el cuerpo se va deteriorando, después va perdiendo la salud, va perdiendo la vista. Oye, así cuando yo era muchacho, veía hasta las hormigas que estaban allá arriba del cerro, hermano. Y ahora, ¿no es cierto?, veo las nechas, parecen hormigas. No veo ni una cuestión. Me pongo aquí, no veo nada. Hay letras, pero no las puedo leer porque no tengo los lentes, hermano. Miren lo frágiles que son. Pero me pongo estas ventanitas extraordinarias, hermano. Puedo leer hasta al revés, hermano. Bendito Dios. Bendito el Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Personas, ¿no es cierto?, que tienen capacidades y no engrandecen al Señor. Por eso que hoy día una lección de parte del Señor nos habla que nada hagamos con jactancia, ¿no es cierto?, que nada hagamos con soberbia, que nada, ¿no es cierto?, lo hagamos, ¿no es cierto?, con vanagloria, me pasé, soy el mejor. No, siempre en su vocabulario tiene que estar, ¿no es cierto?, el engrandecer el nombre del Señor. Gracias al Señor, todo lo que hagamos y tengamos, gracias al Señor, o gracias a la misericordia de Dios. Ah, hermano, se pasó, tenía la respuesta en la boca, gracias al Señor que puede responder. Ah, se pasó, tiene el tremendo vehículo que se compró, la misericordia de Dios que nos dio una monedita y plata. ¿Se da cuenta? Oiga, se pasó porque estudió tanto y sacó un tremendo cartón profesional. Dios nos da la inteligencia. Engrandezca siempre a su Dios. Siempre por delante. Y le aseguro que Dios lo va a bendecir y lo va a levantar aún más. A Así tiene que ser nuestra actitud. Siempre de la misma manera, para que Dios no se enoje con nosotros. Porque Él es capaz, ¿no es cierto?, de humillar. Yo tenía un tío que era muy soberbio, muy altivo, y hablaba muchas veces en forma despectiva, ¿no es cierto?, del Evangelio. Hasta que un día dice, iba caminando, muy enojado, así soberbio, iba caminando por la calle, así, todo soberbio, y dice que no sabe quién, porque iba solo por la calle, le toma el pie y lo da vuelta en el aire, y quedó de espalda y no sabe qué es lo que pasó, y miró, no había nadie. Sintió tanto miedo que se dio cuenta que en realidad estaba muy soberbio. Que Dios seguramente se había enojado de su actitud y la sacó barata porque fue una caída nomás, por mano. ¿Me entiendes? Por lo general las personas soberbias de carácter, que son altivas, que no consideran, ¿no es cierto?, que todos lo tienen por misericordia, Dios les da una lección para bajarle los humos, ¿no es cierto?, de la cabeza. Y les da una buena lección, ¿no es cierto? Alguien me contaba por ahí, una hermana en Santiago, que tenía clientes, ¿me entiende?, de mucho dinero, millonarios. Sin embargo, no tenían salud. Todo lo tenían, pero no tenían salud. De 3 a 4 millones de pesos diarios para pagar una diálisis. Se le iba la plata como si nada. Claro, tenía la cuenta en el banco llena, pero no tenía salud, no le servía de nada. Y a veces nos damos cuenta de que el que no tiene nada está lleno de salud. Y es mucho más feliz que el que tiene la cuenta en el banco. Porque al menos tiene a Cristo en el corazón. ¿Se da cuenta? Bendito el Señor. Así que prefiero no tener nada, prefiero no saber nada, pero sí tener a Cristo en mi vida. Que es lo más grande que podemos tener, hermano querido. A veces el humano no se da cuenta que una familia que tenga es mucha riqueza la que tiene. Y padres, madres, esposos que no saben considerarlo un poco de tiempo y después no nos vamos a separar porque no nos llevamos bien. Mire, pues, cuando tener una familia es lo más lindo, si se sabe cuidar y conservar. Si usted tiene familia, también es por la misericordia del Señor. Bendito el Señor. Dele gracias a Dios por todo lo que tiene. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Hoy día estamos sentaditos aquí. También es una misericordia de Dios que podemos estar sentados aquí. Sí, Señor. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Sí, que podríamos estar postrados en cama, sin poder movernos de nuestra casa o en un hospital. Personas que han estado por años en coma y no han tenido conciencia de lo que pasa a su alrededor. ¿Qué le parece? Y nosotros aquí estamos conscientes. Bendito el Señor. Amén. Así que hoy día Dios nos llama a considerar la palabra humildad. Amén. En la mañana hablábamos un poquito de esto. De que el Señor, ¿no es cierto?, nos hablaba acerca de la humildad que tiene que tener el cristiano. Comparándose el mismo con un buey manso. ¿No es cierto? Él se consideraba como un buey manso. Un buey manso significa un buey ya bastante grande, que está adiestrado para el trabajo y que cuando le ponen el yugo no menean los cuernos, sino que ya está ambientado al trabajo y lo amarran bien amarrado con el cabestro, ¿no es cierto? Le amarran ahí los cachos, todo el asunto. Pero póngale al lado un buey nuevo. El buey nuevo le hace para allá y lo agarran y lo afirman y le hace y se suelta y no quiere ser enyugado porque es porfiado, porque es buey nuevo y no quiere, ¿no es cierto?, que el buey manso le enseñe, ¿me entiende? Así que cuando anda, muchas veces el buey manso empieza a caminar, ¿no es cierto?, y lleva la carga, y va encima, lleva la carga del buey manso que no quiere caminar, y lo arrastra el buey manso con la fuerza que tiene, y el otro va arrastrándose. Imagínense, la soberbia que hay en el corazón muchas veces del buey nuevo, que no le gusta ser enseñado, que no le gusta, ¿no es cierto?, ser corregido, y el otro lo tira, y el buey, dale, con que no, resistiéndose. Pero ¿qué dijo el Señor? Lo que hablábamos en la mañana, de que aquellos, ¿no es cierto?, que llevan el yugo del Señor y aprenden de Él, descansan en el Señor. Bendito el Señor. Amén. Que Dios nos ayude a entender. Esto es humildad, hijo querido. Aprendamos a ser humildes como era el Señor. Que no hay nadie que haya sido más humilde en la tierra que nuestro Señor Jesucristo. Él es el maestro de la humildad y de Él tenemos que aprender en este día. Eso es lo que nos habla el Señor hoy día. Así que cuando se levante por la mañana, nunca más se levante con soberbia, sino que lo primero, engrandezca, como decía Nabucodonosor, alabo, glorifico y engrandezco, y yo le pongo y exalto al nombre del Señor. Bendito es Jesucristo. Que Dios nos bendiga y Dios guarde esta palabra en nuestro corazón. Para Dios, honra y gloria para siempre. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, Dios Eterno, cuántas gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, que nos has dado en esta noche, Padre. Cuando nos hablaba y nos soltaba, Señor, sobre la humildad, bendito sea el Señor. Señor, quita de nosotros, Señor, todo orgullo, toda vanidad, Señor, todo lo que nos aparta, Señor, de su gracia, de su espíritu, Padre mío, de nuestro espíritu de humillación, Señor, para orar, para buscarle, Señor, en oración, en clamor. Señor, denos paz en nuestros corazones, Señor, háganos mansos y humildes, Señor, porque así dice tu palabra y haremos paz para nuestra alma, Padre. Señor, te agradecemos, Señor, porque sabemos que usted no habla, Señor, de que debemos, Señor, de buscarle a usted con humillación y con humildad. Danos este don, Señor, para buscarte, Señor, y arrepentirnos, Señor, de nuestros caminos, Señor, y agradarle a usted y servirle a usted, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, porque sabemos que usted nos da la vida, Señor, usted nos da la salud, nos da el deseo de estar en su casa. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos aconseja a usted, Señor, a buscar, Señor, la humillación, a buscar la humildad. Señor, el ser sencillo de corazón, ser sincero con usted, Señor. Bendito Dios del cielo. Ayúdenos, Señor, a ser cada día mejores hijos suyos, Señor. Mejores padres, mejores hijos, Señor. Mejores vecinos, Señor. Mejores hermanos, bendito Dios del cielo. Señor, quita de nosotros los pensamientos malos, Señor. Libértanos, Señor, del pecado, Señor. Bendito sea tu nombre. Porque usted, Señor, vino a este mundo a salvarnos, Señor. Lo apartó, Señor, del mundo del error, del pecado, Señor. Y nos trajo esta verdad, Señor. Que usted nos enseñó con su humildad, con su entrega. Usted entregó su vida por nosotros, Señor. Se hizo siervo, Señor. Derramó su última sangre para salvarnos, bendito Dios del cielo. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado. El Cordero, Señor, que vino a entregar su vida por nosotros. Gracias por esta misericordia. Te ruego, Señor, que usted siga bendiciendo a su siervo, a nuestro pastor. Siga revistiendo de gracia, de poder, Señor, para que podamos aprender, Señor, de estas maravillas, Señor, que proviene de tu Evangelio bendito. Aleluya. Que entregaste para nosotros en estos tiempos, Señor. Los tiempos son difíciles, Señor. Pero sabemos, Señor, que si confiamos en usted, usted nos va a dar victoria, Señor. Aleluya. Santo es su nombre, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de oración. Permite que tu iglesia sea una iglesia de oración, de clamor y de búsqueda, Señor. Que busquemos tu presencia, Señor, de mañana, de tarde y de noche, Señor. Para que seamos llenos de tu Espíritu, Señor. Llenos de tu gracia, Señor, por misericordia. Desciende, Señor, con el poder de tu Espíritu, Señor, sobre tu iglesia. Ya no una iglesia viva, Señor, una iglesia de clamor, de búsqueda, Señor, y que podamos permanecer en oración, Señor. Te agradecemos tan misericordia. Te ruego ahora, Señor, que usted nos levante bendecido. Favor que le ruego a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Por la palabra oída, hermano, le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Ahora tiene la oportunidad el coro para alabar al Señor. Amén. El Señor revista de gracia a mis hermanos del coro. Gracias te doy a ti, Señor. Thank you. Ay, para siempre. Bendito sea el Señor. Qué lindo es alabar al Señor, hermano. Mis hermanos, Toledo. Vamos a pedir un momento, mi pastor, ¿cierto? Para agradecerle este día, hermano, porque hoy día es un día muy especial para los papás, hermano. Que es el día del Padre en este día, hermano. Y nosotros, como junto a oficiales diáconos, junto a mis hermanos, queremos darle un presente a nuestro Padre Espiritual, nuestro pastor Juan Escobedo. Agradecer al siervo del Señor de haber puesto una confianza en nosotros, hermano. Esperamos al Señor que el Señor nos conceda la gracia, ¿cierto? Amén. Para estar al lado del siervo del Señor. Amén. Y podamos ser un pilar para él, hermano. Muchas veces nosotros nos afanamos en esta tierra, hermano, pero siempre hemos confiado en el Señor. Amén. Y sabemos que el Señor ama a nuestro siervo. Y nosotros también queremos expresar este presente a nuestro pastor Juan Escobedo. Amén. Amén. Gloria al Señor. La foto, hermano. Y la foto. Al nombre del cuerpo de oficial, hermano. Para que. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias. Me vio muy flaco el Señor. Gracias por venir. Esto es una expresión de cariño, hermano, de afecto, ¿cierto? Que tenemos nosotros como cuerpo de Dios, ¿cierto? De oficial, hermano, que el Señor nos ha honrado en este puesto, hermano. Y agradecemos al Señor por ello. Y expresarle al siervo del Señor que le queremos, por hermano. Amén. Mi hermana. Amén. Mi hermana. Una oportunidad. Amén. Amén. El Señor le dijo. Hermana, por favor. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Amén. Esta noche, bueno, como decía mi hermano, hoy día se celebró el Día del Padre. Y usted sabe que nosotros como iglesia tenemos una madre y un padre espiritual. Y el cariño siempre está presente. Así que también a nombre de las hermanas Dorcas de la Iglesia de los Vilos, también queremos saludar a nuestro pastor. Amén. Así que el Señor le bendiga grandemente, le llene de gracia y sabiduría cada día. Amén. Porque es difícil guiar una iglesia, es difícil estar al frente de una obra. Y nosotros como hermanas Dorcas también somos el apoyo fundamental en la oración constante. Amén. Orando por nuestros siervos, orando por la iglesia en general. Amén. No tan solo por ellos, sino que por todos los cuerpos de nuestra iglesia. Así es, señora. Para que cada día esta iglesia crezca en gracia, en sabiduría, en conocimiento. Amén. ¿Cierto? Así que a nombre de las hermanas Dorcas, mis hermanos, se les va a hacer entrega a todos mis hermanos varones de un pequeño presente. Amén. Para que Dios, toda honra y toda gloria. Amén. Amén. Gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Presente, hermano. Amén. Que el Señor bendiga este cuerpo, hermano. Amén. Hermano esforzado, ¿cierto? En la oración. Porque usted sabe que la llave de todas las cosas es la oración. A todos los papitos ahí. Así que el Señor bendiga este cuerpo, hermano. De Dorca, hermano, que el Señor les bendiga a todas mis hermanas. Amén. A todos los papás, hermano. Y a todos los papás también, por nosotros, que somos los regalones de este día. Bendito sea el Señor. Lo siento por los jóvenes. Sí, todavía me falta tiempo, pero agradecemos al Señor por ello, hermano. Gracias, agradecemos, Señor, al Señor por este servicio, hermano, ¿cierto? Que podemos expresar este cariño y este afecto al siervo del Señor. Amén. Amén. Gracias. Ahora, hermanos, daremos término a nuestro servicio con la última alabanza de nuestros hermanos. Amén. Alabanza 234. Oh Cristo amado. Amén. 234. Gloria al Señor. Se pone de pie, mi hermano, se pondrá la mesita y usted recuerde que Dios ama y bendice al dador alegre. Amén. Amén. Cristo amado, mi Rey. Esforzándolo en la casa del Señor, en los servicios del Señor. Así que, hermano, ahora viene el ungimiento de la bendición final, estará a cargo nuestro pastor Juan Escobar. Amén. Amén. Amén. Gracias, mi hermano querido. Amén. Bien, vamos entonces a pedir la bendición y el ungimiento por los enfermos, hermano. Hay una hermana que nos está viendo por la transmisión de Facebook, la hermana Irene Zulema Toledo, que tiene su hijo enfermito, que fue operado, así que pide porque del pie, claro, para que el Señor haga misericordia. Amén. Bueno, y otro, su suegra. Vamos a orar también. ¿Está mal? ¿Qué tiene? Ya, ok. Póngase de pie, los enfermitos pueden pasar adelante. Sí. Amén. Vamos a pedir al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tu inmensa misericordia y tu amor que nos has demostrado que estás en tu casa. Pon tus manos, Señor, rogamos por los enfermos. Extiende tus manos de misericordia. Unge a los enfermitos, Señor, que se han arrodillado con fe, creyendo que tú puedes hacer una obra en sus vidas, Señor. Llévate la dolencia y la enfermedad. Sana el cuerpo, el alma y el espíritu, Padre. Haz misericordia a los enfermos. Señor, también te rogamos por la hermana Zulema Toledo para que tú hagas misericordia a su hijo, Señor, por la operación que tuvo en su pie, Señor, ese hijo. También te rogamos que a la distancia unja, Señor, también a nuestra hermana Marilyn para que pueda, Dios mío, cicatrizar toda la operación que tiene. Haga misericordia a nuestra hermana Carlita en su casa, la restablezca de salud. La suegra, Señor, de mi hermana Ana Vargas, Señor, por misericordia, pide ella a nuestra hermana Anita para que tú hagas su voluntad, Señor, con la suegra. Haz misericordia. Y así, todos los que están enfermitos, Señor, unge a nuestra hermana Nilda, Señor, y a Yankiri Marín, nuestra hermana Marisela, unge a todos los enfermos y haz misericordia. Igualmente, el tío Alberto, allá en Santiago, tío de nuestro hermano Claudio. Te pedimos tu ungimiento en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Nos vamos, Señor. Te agradecemos por este día que hemos estado en tu casa, que tú nos has dado salud y vida para poder asistir a tu casa. Despídenos con bendición para nuestras casas. Guárdanos de retorno en nuestros hogares. Líbranos de accidentes y de peligros. Y que podamos, Señor, llevar bendición también a nuestra familia, amén, a nuestros hogares. Te pedimos tu bendición en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias.